Es muy importante que las mujeres del mundo reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan vivos. Reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan libres. Moira Millán, Huichafe Mapuche, referente del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. No solamente los derechos humanos son importantes, el derecho a la vida de todos los elementos, de todas las fuerzas. Nosotros no hablamos ni de elementos vitales ni de recursos. Nosotros hablamos de fuerzas de la vida, porque eso es lo que son, fuerzas de la vida, y la tenemos que salir a defender. Radio 8 de octubre, estamos conversando el día de hoy con nuestro compañero Eduardo de la organización Reverdes y del Foro del Agua, quien nos está pues actualizando de la situación que sucedió el día de ayer en la audiencia realizada en el juzgado de Santa Tecla, en donde se solicitaba nuevamente que se levantaran las medidas cautelares ante en el arbitrario arresto de los compañeros Alejandro y José Ángel, arrestados, si no me equivoco, ya hace más de 4 meses, nos acaba de decir Eduardo, y en donde la jueza de Santa Tecla, del juzgado de Santa Tecla, decidió no levantar estas medidas cautelares, es decir, que los compañeros sigan encarcelados. Esto, pues sabemos, debido a influencias que hay directas de la línea de trabajo que tiene Nayib Bukele, ¿verdad?, en los diferentes poderes del país. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay ninguna prueba contundente para que los compañeros estén arrestados en este momento. Entonces, estamos en Radio 8 de Octubre, son las 9 de la mañana, hoy jueves 30 de octubre del año 2025. Quédense con nosotras, tenemos bastantes informaciones. Eduardo, ¿estás por ahí? Hola, hola, sí, aquí estamos, ya. Muchas gracias. Eduardo, tal vez nada más, nos parece importante que nos comentes si existen otros casos, como el de José Ángel Pérez y como el de Alejandro Enríquez, ahorita en El Salvador. Sí, tristemente y lamentablemente no, el caso de Alejandro y don Ángel no son los únicos, ¿no? Entonces han habido más casos antes de Alejandro y también después. Antes habían capturado también a 5 compañeros que históricamente habían sido bastiones de lucha en contra de la minería del Salvador. Ellos los capturaron allá por el 2022, finales de 2022, si no mal recuerdo. Ellos eran 5 líderes ambientales de una comunidad que se llama Santa Marta. Santa Marta fue un bastión en contra de la minería allá por el 2002, 2004, hasta el 2009, más o menos 2012, que incluso pues perdieron familiares, hermanas, hermanos en la lucha en contra de la minería del país a través del sicariato de las empresas no mineras que tenían interés de implantarse en el territorio. Y pues a ellos los capturan con excusa, ¿no?, de haber cometido crímenes de guerra. Al final, pues, se les declara inocentes en el primer juicio, ¿no? Sin embargo, los mantienen presos y vuelven a presentar una apelación. De la fiscalía presenta una apelación para llevarlos a segunda instancia. En segunda instancia, esto fue recientemente, fue hace un par de meses, que nuevamente se les declara inocente de estos crímenes a los cuales se les imputaba, y ya pues hasta el momento no sabemos si lo van a llevar a tercera instancia, esperemos que no, por lo menos, ¿no? Pero también estaba el interés, ¿no?, de, o sea, ya se sabía en ese momento, ya por el 2022, que se iba a implantar la minería, ya se habían rumores, y justamente pues el año pasado se implementa, ¿no? Entonces vemos también que fue por interés de implantar la minería. Va eso por un lado, para intimidar también a las comunidades históricas de esa zona para que no hicieran protestas más grandes, porque sí se han manifestado siempre. También han capturado a otro compañero el año pasado, a Fidel Zavala. Él es un abogado también que acompañaba a diferentes comunidades. Él pertenecía a UNIDEC, que es una unidad, esta es una asociación no legalmente no está constituida, sin embargo, el labor que hacían también no es de, era muy importante, ¿no? Acompañar a diferentes comunidades y pues el crimen que le imputan es el crimen de estafa. Han capturado también a líderes, bueno, a hijos de líderes indígenas, también, pero al ser bastante sonado, pues el caso, bajo el régimen de excepción, lo habían capturado sobre el tema de crimen organizado, supuestamente, al hijo de, se me olvidó ahorita el nombre de compañero, pero es un líder indígena también del país, ¿no? Entonces, capturan al hijo y pues también bajo la excusa de crimen organizado lo logramos liberarla a través de protestas sociales, ¿no? A través de lucha y exigencia, lo logramos liberar, pero así hay diferentes casos, ¿verdad? También de que ha capturado tanto líderes comunitarios, a líderes, a hijos o hijas de también de líderes comunitarios, también como una forma de intimidad, también de intimidar a la movilización y organización. Y pues después de Alejandro, capturaron a Ruth López una semana. Prácticamente una semana exacta después de que hayan capturado a Alejandro, capturan también a Ruth López, que ella es directora de, bueno, era directora de Cristosal en El Salvador. Y bueno, pues a ella la capturan también bajo los crímenes de estafa también nuevamente, ¿no? Ella también es abogada y también fue firmante de la carta de inconstitucionalidad en contra de la minería en el país. Esa la firmaron en el 20, pero bueno, el 24 de marzo, que es el Día de la Verdad y también conmemoración del martirio de Monseñor Romero, que se presentó ese día ante la Corte Suprema de Justicia, esta carta de inconstitucionalidad contra la minería. Y también han capturado a otro abogado, que capturaron ahí creo que fue en junio, si no mal recuerdo, que igualmente, también otra vez, crímenes de estafa, ¿no? Y de perjurio, si no mal recuerdo. Entonces, vemos que la instrumentalización del órgano judicial está al servicio del Estado, ¿no? Está al servicio para intimidar, para desarticular. Y pues los delitos, bueno, además de que también no son transparentes los juicios, ¿no? En la mayoría de casos los ponen con información reservada, ¿no? Cuando, al ser casos muy sonados y al ser casos públicos, ¿no? De supuestamente estafa pública, ¿no? Involucra al Estado, debería de permitirse el saber qué está pasando, ¿no? Y el mismo modus operandi que es como el caso de Don Ángel y Alejandro, que la familia no los puede ver, los abogados no los pueden ver y solo hablan a través de llamadas por teléfono. Y en el caso de cuando es información reservada, todavía es más grave, ¿no? Es más complicado saber cómo están de salud. O sea, es más difícil todavía acceder a ellos, ¿no? A conocer más de ellos y también de cómo va la defensa y los que atacan, ¿no? ¿Cómo se llama? La fiscalía. Entonces, es complicado saber también qué delitos también les imputan, porque aquí también otro modo de operandi que tiene el órgano judicial, ¿no? Es que te capturan con un delito, pero si ese delito no tiene suficientes pruebas, te cambian el delito y te ponen otro, ¿no? Entonces, pues prácticamente es un modo perverso, ¿no? De mantener detenidos, ¿no? A los líderes comunitarios, líderes de organizaciones, ¿no? Defensores de derechos humanos, sindicalistas también, ¿no? Que han sido capturados. Y pues es un modelo que tristemente se está exportando, ¿no? A diferentes países de la región. Lo vemos en Guatemala, Honduras también, bueno, Costa Rica, que también está empezando a implementar un sistema que, por ejemplo, el tema de la cárcel que quieren construir, si no mal recuerdo, según lo que escuché. Entonces, y este tema es para desarticular, además de que, bueno, según información de periodistas, ¿no? Que el tema del régimen de excepción, que supuestamente ha desarticulado a las pandillas en el país, esa fue la excusa con la que inició. Pues sabemos que a los líderes de pandillas, pues los han liberado de las cárceles y los han movido a los países cercanos para exportar ese modelo. Lo que hacen es sacar a las pandillas del país, las envían a los países cercanos, en los países cercanos vuelven aumentan, ¿no? Los delitos, etcétera, etcétera, los crímenes en contra de la población civil, para que los países cercanos también retomen ese mismo modelo y también tengan esta mega cárcel, también tengan algo parecido a un régimen de excepción, ¿no? Que el interés detrás que también es el tema del crimen organizado y las drogas, ¿no? Pero también el interés más que va detrás todavía, que todavía es más grande, es el tema de desarticular, desorganizar y pues capturar a cualquier persona disidente, ¿no? Que no estén, que no esté a favor de, lo, de estos, de esta nueva forma, ¿no? De represión. Eduardo, bueno, aquí conforme vas hablando, se viene un montón de ideas a la mente, la verdad. Bueno, por un lado, en este recuento que nos has hecho de las personas presas políticas que tiene el régimen de Nayib Bukele en este momento, pues empezamos a contar que varias de esas personas son abogados, son abogadas, son las personas que se han encargado de llevar los procesos legales, las acciones legales, la defensa también misma de otros defensores de la tierra, ¿verdad? De la naturaleza, defensoras y defensores. Esto quiere decir que, como vos bien decís, es una manera de pues aniquilar el movimiento social, no solamente con pues silenciar a los dirigentes y a las dirigentas, sino también quitarle pues las pocas herramientas que hay para la defensa del territorio, ¿no? Pues encarcelando a las personas que son abogadas y que se han encargado de esa tarea. Y también por otro lado, Eduardo, vemos esta mano dura y esta represión que ha vendido Nayib Bukele como un negocio, porque finalmente, pues el régimen carcelario, por ejemplo, que ofrece Nayib Bukele al gobierno de Trump es pues un vertedero humano que está haciendo Donald Trump enviando a las personas migrantes que están siendo expulsadas de Estados Unidos, las están enviando, por ejemplo, a la cárcel, al CERCOT, si mal no estamos. Y como bien vos decís también, pues está empezando a vender esta idea de megacárceles. Ciertamente acá en Costa Rica se ha vendido esta idea de la construcción de una megacárcel y que fue producto precisamente después de que Nayib Bukele y el Rodrigo Chávez, el presidente de este país, se juntaron en una reunión privada, secreta, que incluso el gobierno de Nayib Bukele declaró como una reunión, bueno, eso, secreta, ¿verdad? Con información de Estado que no podía ser divulgada. Y bueno, también recordar que en este momento El Salvador está enviando personas migrantes a Costa Rica, está enviando personas acá a Costa Rica, trabajadoras para que vengan. No entendemos todavía, o sí tenemos algunas ideas de por qué están haciendo esto, pero están enviando personas salvadoreñas a Costa Rica para que vengan a trabajar en diferentes trabajos, ¿no? Entonces, lo que vemos es todo un panorama, como bien dices, bien perverso, por un lado, silenciando al pueblo con esta mano dura, pero al mismo tiempo también generando un negocio de esta mano dura y de esta represión. Pero sí, bueno, y eso, ¿verdad? Es como la dictadura perfecta lo que se está construyendo, no solamente El Salvador, sino que ya se va expandiendo a diferentes países de nuestro continente. Volviendo un poco al tema de la situación de Alejandro y de José Ángel, bueno, y haciéndolo extensivo a otros defensores y defensoras, ¿qué acciones siguen ahora después del resultado de la audiencia de ayer? ¿Qué es lo que continúa en este, no sé si podemos llamarlo proceso legal por la cantidad de vicios que hay, pero bueno, qué es lo que desde las organizaciones salvadoreñas, qué es lo que están planeando, pensando, pues en este escenario? Bueno, hablando ya de proceso legal, como tú mencionabas, es complicado, ¿no? Porque han habido muchos vicios y también irregularidades dentro del proceso. Sigue la audiencia, pues, de revisión nuevamente de los delitos supuestamente imputados, que hasta el momento no tiene fecha. El plazo de instrucción termina el 15 de diciembre, sin embargo, pues, de 15 de diciembre para allá también llega el tema de la Navidad, etcétera, ¿no? Entonces se pone pausa todo. Muy probablemente entre enero y febrero, incluso marzo podría ser, dependiendo de cuánto dilate también el Estado a propósito el proceso judicial, sea la segunda audiencia. Entonces, donde nuevamente se van a revisar los delitos y pues que han cometido supuestamente, ¿no? Y se van a presentar nuevas pruebas, nuevas acusaciones por parte de la Fiscalía después de que termine el proceso de instrucción. Y a ver si también no le cambian los delitos, pues porque ese es otro modus operandi, como mencioné. Bueno, eso por un lado. Realmente nosotros como organizaciones y movimientos sociales hemos visto la solidaridad que hay, ¿no? Que hay a nivel internacional, porque nos hemos sentido muy acuerpados y acuerpadas por las organizaciones a nivel nacional también, ¿no? E internacional. Bueno, estamos viendo de qué manera seguimos presionando, pues porque es la única forma que nos queda de seguir denunciando este proceso irregular, de ver de qué forma también los países se pronuncian en contra de, no solo del proceso de Alejandro y Don Ángel, sino que de todos los procesos injustos que se están viviendo en el país y con intenciones detrás, ¿no? Que no realmente no son por los delitos que los han capturado, sino que porque hay intenciones políticas, intereses económicos detrás. Y bueno, seguimos con la presión, pues prácticamente hemos visto también organizaciones internacionales que nos siguen apoyando, ¿no? Para hacer presión, la CIDH se ha pronunciado, los relatores también de derechos humanos, el relator del derecho humano al agua, que se reunió también con Alejandro lo entrevistó, como parte del Foro del Agua. Y pues hemos visto que a pesar de este panorama ¿cómo es? Se me olvidó la palabra. Desalentador. Siempre hay esa solidaridad internacional, ¿no? Y creo que a eso es por lo que tenemos que aspirar también, ¿no? Ver de qué forma acompañamos las otras luchas de injustas y a cómo cuerpamos, ¿no? Las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los sindicatos, los estudiantes, acompañan a denunciar estas injusticias, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, que creo que es fundamental, pues es lo que nos queda, seguirnos organizando para denunciar esto, ¿no? Y eso prácticamente, ¿no? Ver de qué forma seguimos luchando y denunciando este proceso y a través también de los propios embajadas, ¿no? También que se pronuncien, que estén pendientes, porque favorablemente en la primera audiencia también tuvimos el apoyo de la Unión Europea, que estuvieron como observadores de juicios, ¿no? Y esperamos que para la segunda audiencia, que muy probablemente sea entre enero, febrero o marzo, también haya presencia, ¿no? De organismos internacionales, de estados también internacionales, ¿no? También de los países europeos que también dicen defender las luchas sociales, ¿no? Entonces también esperemos que ellos estén presentes, ¿no? Y pues en general, pues el tema de la solidaridad y la organización social y las denuncias que se hacen a través de cada organización, de cada sindicato, de cada medio de comunicación también, ¿no? El espacio que nos brindan, por ejemplo, ¿no? Es muy importante para que la gente también conozca lo que se vive en el país y lo que se va a vivir también y lo que se está exportando, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Porque es un modelo que se está exportando para diferentes países. Muchísimas gracias, Eduardo. Ya, bueno, tenemos ahora sí que ir cerrando la entrevista, pero siempre nos gusta cerrar con un mensaje final de nuestro invitado, un minutito por ahí. Bueno, estamos ahorita en tiempos electorales en toda nuestra región. Como mensaje final, ¿qué temas o elementos invitaría usted a reflexionar a las personas a partir de su experiencia en El Salvador con el auge y el fortalecimiento de personajes como Bukele? ¿Qué mensaje le manda usted a la gente que lo está escuchando? Bueno, yo creo que nos utilicen como espejo realmente, ¿no? De cómo, pues, estas políticas que son populistas no funcionan realmente, ¿no? Y tampoco son viables a largo plazo. Y también hay intereses económicos detrás, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en los discursos populistas que hay en toda la región. Y, pues, invitarles también, pues, que elijan con cuidado a las personas que los representan, porque fácilmente se pueden tomar todos los contrapesos del Estado y pues implementar una dictadura, ¿no? Entonces, hay que ser muy vigilantes como organizaciones sociales, como sociedad civil en general, muy vigilantes de qué líderes están en el poder, qué políticas implementan, ¿no? A quiénes benefician, realmente me benefician a mí, o qué intereses detrás hay también de estas políticas. Que están implementando, que ni siquiera, bueno, yo ya ni le llamaría políticas públicas, porque en realidad esas políticas públicas no son para el público, sino que son para un grupo determinado, ¿no? Entonces, hay que estar muy vigilante, ¿no? Entonces, y un abrazo también solidario desde El Salvador para los compañeros de Costa Rica, y pues esperamos que en estas elecciones también, pues, no les afecte el tema de la organización social, el tema de los contrapesos del Estado también, ¿no? Entonces, eso. Bien, muchísimas gracias Eduardo por estar con nosotras el día de hoy. Por supuesto que acá están siempre los micrófonos abiertos para la Organización Popular Salvadoreña. Respetamos mucho también pues todos los procesos políticos, sociales, populares que han habido desde hace muchísimos años. No es algo reciente. Lo sabemos también pues toda esa organización popular es algo que se teje desde hace décadas atrás. Y bueno, vamos a seguir muy atentas también con el proceso particularmente de Alejandro y de José Ángel. Y cualquier otra información que ustedes necesiten difundir por este medio, pues quedan también los micrófonos abiertos, compañero. Muchas gracias, compañera, y a los compañeros también. Se nota y se les agradece mucho esta solidaridad y estos espacios que nos brindan. Nuevamente agradecerles, pues, y un abrazo a todos los radioescuchas también. Bien, vamos a irnos con música para pasar a compartirles lo que viene, lo que nos llega también de Honduras, y es que pues después de más de 20 días de paro nacional en Ecuador, como la respuesta a los decretos del gobierno que perjudican directamente la economía de los pueblos y la defensa de los territorios y la naturaleza, después de centenares de personas heridas, tres personas asesinadas y varias decenas de personas detenidas, el pueblo organizado decidió levantar la acción, pues los niveles de represión y violencia por parte del Estado fueron extremos. Como parte de la estela de violencias que ha dejado las medidas del gobierno de Noboa en el marco de esta acción popular totalmente legítima, fue controlar y bloquear las cuentas bancarias de las organizaciones populares que estaban siendo parte del paro, incluyendo a la histórica Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, así como también a miembros de esta organización. También el gobierno de Daniel Noboa firmó esta semana otro decreto que prohíbe explícitamente a las organizaciones sociales y populares de interferir en los proyectos mineros o extractivos que hayan sido aprobados por el gobierno, estableciendo nuevos castigos para quienes desafíen este decreto. Además, obliga a las organizaciones a registrar toda su operación ante el Estado ecuatoriano, mientras las empresas no deben cumplir con este requisito para desarrollar sus operaciones. A propósito de esto, las empresas ligadas, perdón, al grupo Novis, el conglomerado empresarial de la familia del presidente Noboa, son las que se han visto mayor beneficiadas en la aprobación de proyectos mineros en el Ecuador. Tanto se calcula que este conglomerado se está quedando con menos del 10% con al menos, perdón, el 10% de las tierras destinadas a la minería del país. No podemos olvidar tampoco que en este momento de la historia del capitalismo, las élites mineras globales, comandadas por Donald Trump, tienen como objetivo acaparar nuevos yacimientos minerales como petróleo y tierras raras, indispensables para continuar con la fiebre tecnológica y armamentística que está arruinando aún más este mundo. Y bueno, nuestro continente es parte de sus planes. Tampoco es casualidad de que el gobierno de Trump haya condicionado las elecciones legislativas de Argentina a que empresas y el Estado gringo se quedaran con una parte importante de las tierras raras que están bajo el suelo de los territorios de pueblos originarios a cambio de la continuidad del partido de Javier Milei para darles un torrente de dólares al gobierno argentino con el fin, entre comillas, de arreglar la economía de ese territorio, una receta que ya se había utilizado en el pasado y que resultó en una gran derrota para el pueblo argentino que se refleja en este triste presente. Evidentemente, los grupos de poder económicos de nuestro continente, en consonancia con las élites extractivistas global, están usando los portillos legales que ofrecen los estados para imponer nuevas formas de control, desarticulación política y criminalización contra quienes se oponen a los modelos depredadores de producción. Estrategias que no tardan en replicarse en cada territorio donde el fascismo nuevamente está echando raíces. Desde Ecuador nos llega Huíos Guanaco Runa Rap y esta canción que se llama Sonido Rural. Taitico, ¿Qué tú te crees? Apuntando con el dedo, respiras miedo, haciendo a los otros de menos. Aquí me quedo, sonido rural callejero. Suelto el veneno, suena con huevos, provincia no represento. ¿Cómo quieres que me calle si nos dejan al pueblo siempre fuera sin camello? Somos padres y madres, nosotros también dependemos, soñamos y comemos. Somos la voz de los sin voz, arte dormido, anestesia feroz. Somos la voz de los sin voz, el anhelo perdido de un trabajador. Estamos despiertos, porque ahora entiendo que no soy solo. Somos energía en ascenso. Estamos despiertos, porque ahora entiendo que no soy solo. Somos energía en ascenso. Arrecho no muere y si muere se muere arrecho. Poniendo el pecho a las balas, porque a nosotros no nos cortan las alas. Despecho por cómo nos tratan y hablan. Contra las guerras y contra la hambruna. Por los mendigos y los vendefrunas. Por los guaguitos y por los viejitos. Que suenen la voz de todos los runas. Que suenen, retumben y truenen. Que las injusticias no se normalicen. Que a nuestra cultura no se nos la pise. Y los territorios no se descuarticen. Por oro y petróleo matan las raíces. De una vez mismo busco los matices. Con ponche y sombrero si es necesario. Hacemos el paro alzando la voz por los que yo quiero. Y barra está fuego, Ambato está fuego. Y yo tabalito de nuevo en el juego. Runa kuna kashpaka kana kanchi carajo. Hatarikani, desde mal sueño. Yanamunani, continuar ciego. Shayarikani, solo del suelo. Shushami kanchi, dejando el ego. Hatarikani, desde mal sueño. Yanamunani, continuar ciego. Shayarikani, solo del suelo. Shushami kanchi, soltando el ego. Puño con chira narari chari, chica esta mancha ya chun yushu y arcangi, kutin urman chinari con chi, nya bibi chasca china purinchi, nya da pasca shakati muyari, ama sakiri kambazu shangi, runa mi kangi ushashumi, mukiti spaja paiwan tu kuchi, hawapi kanda al papi churra, shakai runa wanga pipas mana ushanga, wairas na jami maitapa ya ikusha, akapanas na tukuja tapasha, musgu y kunata kipis na japani, aiju kunapas ya napa humi, ama kidai chukati muyari, kaita kapikitas na japishu. Hatarikani, desde mal sueño. Yanamunani, continuar ciego. Shayarikani, solo del suelo. Shushami kanchi, dejando el ego. Hatarikani, Yanamunani, Shayarikani, Shushami kanchi. Esta runa pa' ser takuna. Esta runa pa' alpacuna. Esta runa pa' ser takuna. Esta runa pa' alpacuna. Esta runa pa' ser takuna. Esta runa pa' alpacuna. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque somos cientos. Estás escuchando Radio 8 de Octubre. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Estamos en Radio 8 de Octubre, ya en la mitad de nuestra segunda hora de programa. Les traemos, no se vayan, tenemos muchas informaciones. Les traemos para acabar esta segunda hora un capítulo más, el capítulo 3 de la serie de Juan López que le hemos venido compartiendo en los programas anteriores. Vamos a escuchar este capítulo que se titula El crimen de cuidar el agua, de la radio serie de Estos Lugares Somos, la poderosa lucha comunitaria contra la mina de acero. Y es que defender el agua se convirtió en delito. 8 defensores fueron encarcelados bajo acusaciones falsas, sin debido proceso y con pruebas manipuladas. La criminalización intenta quebrar la resistencia y legitimar el saqueo. Y bueno, vamos a escuchar este capítulo y luego vamos a escuchar el minuto anarcopunk, también del colectivo Actitud Coherente, y con eso nos iríamos despidiendo, ¿cierto, María? Así es, Vero, así que pues les dejamos estos dos materiales y por supuesto que nos escuchamos la próxima semana con mucha más información. Salud y rebeldía. De estos lugares somos la poderosa lucha comunitaria contra una mina de acero. Capítulo 3. El crimen de cuidar el agua. Pase, padre, pase. A usted lo estábamos esperando. Ya está el café. ¿Quiere una tacita? Gracias, hermana Victoria. Eche una, pues, con poquita azúcar. Dios mío, no para ese sonido tremendo. Hoy andan peor. Me imagino que por eso es la reunión. Ahorita, ¿en qué están? Recordando las mentiras de los poderosos que antes nos decían... ¡Compañeros, compañeros! Así como dice mi mami. Ay, este cipote tuyo, Selenia, sí te salió boca floja. Mentiras no dice el niño. Él sabe que los que suben ahí arriba no volverán a mirar igual, aunque en campaña se vengan a tomar un cafecito como este al lado de nosotros. Gracias, hermana. Está bueno el café. Hijo, pasar una semita al padre, por favor. Y no, ya se comió una, pues. Vos, pasásela. Ay, oh, ya voy. Este cipote. Mire, padre, dicen que cuando uno ha luchado tanto en esta vida, a veces las promesas de cambio saben a milagro. Y nosotras, ¿quién lo iba a decir? Creímos, padre, creímos que tal vez alguien allá arriba escucharía lo que ya días venimos gritando aquí abajo. Nada, hermana. Solo nos ilusionan con la palabra justicia. Nosotros pensamos que con tanto relajo, con tantos ojos encima, no se atreverían a tanto. Pero lo hicieron, y no una, sino mil veces, con leyes torcidas, con fiscales obedientes, con jueces que cerraban los ojos y los oídos, en lugar de escuchar nuestras razones. Lo que hicieron fue escribirnos delitos y pegarnos unas grandes gaseadas. Lo único que hicieron fue meter presos a los compañeros. ¡Cho! Por cuidar el agua. Por cuidar el agua, cipote. Vos estabas chiquito, por eso es que no te acordás. Que por el río, que fue algo que Dios dejó para que lo cuidáramos. Por eso. Se lo llevaron por casi 3 años al mamo. Ahí va tu tío, mi hijo. Y otro de la comunidad. ¡Incendio agravado! ¡Incendio! Pues chica, ¿qué son esas mentiras? En el campamento el fuego era para poner a cocer frijoles, hombre. Eso dicen que hicimos como 30 de los que estábamos en el campamento. Cuando fueron ellos quienes mandaron a los tigres, que casi nos matan a nosotros, tirándonos esas bombas en los pies. Tío, allá andan los compañeros caminando con miedo, pensando que en cualquier momento vienen a llevarlos, y lo peor, que delante de sus hijos. Sí, y el Estado no perdona. Ya te ponen garrotes y barrotes delante de todo el mundo, y luego ahí andan los vendidos de la comunidad, comiéndole el cuero a uno. Yo ya les he dicho a los compañeros que hay que presentarse voluntariamente, en unidad, pues, así como dice Juan. Si es que no es fácil, ahí andan los compañeros paliduchos de los nervios. Los poderosos inventan cualquier cosa y te plantan evidencias falsas. Mira, todo fue planeado. Emitieron las órdenes de captura en enero, pero las ejecutaron ahorita en febrero. Todo lo vinieron planeando desde octubre del año pasado, desde que nos desmantelaron el campamento. Tuvieron tiempo para pensar cómo jodernos. Esas son las verdaderas redes criminales. Tienen artimañas, mentiras y mucha gente poderosa que los apoya. Por eso los compañeros tienen que presentarse en grupo. Es importante que sepan que aquí no hay criminales. No nos van a desmoralizar. El párroco en la homilía lo dijo clarito. Defender el agua no es un delito. Son los periodistas que salieron a decir, ay, que estábamos provocando el caos. Y ese periodista, José de Colón, que mal me cae. Reportamos lo que está pasando. Si hay bloqueos, si hay tomas, si hay desorden, eso es noticia. Y no es que estemos en contra de nadie, pero hay formas, ¿no? Porque si cada quien empieza a impedir el paso, entonces, ¿en qué país estamos viviendo? Además, hay quienes están manipulando a la gente sencilla, usándola como carne de cañón. El desarrollo necesita orden, necesita inversión. Y no se puede permitir que unos cuantos detengan el progreso de todos. Vos y Juan tienen razón. Tenemos que ir juntos. Yo voy a hablar con mi hermano y usted, doña Victoria, con su hijo. Vamos a hablar con los compañeros, a decirles que no van solos. Vamos, compañeros, a presentarnos ante el juzgado. Hoy, 21 de febrero de 2019, vamos firmes. Que aunque vamos cargados de nervios, también vamos seguros que no hicimos nada de eso que nos acusan. Así como cuando Dios le dio la potestad a David para enfrentarse a Goliat, así vamos nosotros con Diosito, que nos da fuerza y nos protege. Hijo, mira, andate al lado de Juan y cómete la burra, que no se te vaya a enfriar en el camino. Ahorita va caliente. Te la comes, papá. Sí, mamá. Usted no se preocupe, ya vamos a regresar. El río está con nosotros. La montaña nos da fuerza y defiende nuestra causa porque es justa. Ya volvemos, mamá. Deme su bendición. Sí, igual siempre anda al lado de Juan. Selenia, mira, vos que vas a ir con ellos, te estás comunicando, ¿viste? Le metís algo al teléfono, pero para que me llames. No se preocupe, doña Victoria. Yo la llamo. Me cuida el cipote y no lo deje que vaya solo al río, que es capaz de meterse así como está todo hecho lodo. Nos vemos, ¿oyó? A la mano de Dios, muchachos. Como me duele verlos irse como si fueran al matadero. Doña Victoria, sí, aló, ¿me escucha? ¿No ve que los dejaron con más cargos? Robo, dijeron, y asociación ilícita. ¿Robo, asociación ilícita? ¿Pero y qué es eso, cipota? Me explicó un abogado que eso es cuando los denuncian como si fueran pandilleros, como si se hubieran juntado para hacer males, pues. Aquí los van a dejar un buen tiempo, dijeron, porque ese cargo dejan presa a la gente. Y esos de la mina sí que se asociaron para robar. Esos no son criminales, según los poderosos, porque esos tienen, mire, ve la plata para callarles la boca. Y no están siguiendo el debido proceso. Aquí hay gato encerrado. Va a tocar ir a la capital a protestar. Dijo el abogado que ese delito de asociación ilícita se trata en juzgados allá en Tegucigalpa. Imagínese que están diciendo que causaron un incendio forestal. Era un carro viejo el único que se estaba quemando ese día. Ni era nadie del campamento. Ay, Dios mío, hasta allá van a mandar encadenado a mi cipote, ¿no? Pues hasta allá vamos a ir. Van a tener que meter presa a toda la comunidad. Vaya, dígales que hay que preparar un buen grupo para ir. Me voy, doña Victoria. Yo llego mañana. Dígale a la gente que les mandan a decir los compañeros que no se preocupen, que la fuerza de la montaña está con nosotros. Y la fuerza de Dios, Selenia, también con nosotros. Aquí vamos a orar y aquí vamos a luchar por ellos. Cuídense, por favor, cuídense. Estamos encerrados como criminales de verdad. Yo comparto la celda con un hombre que mató a su primo y se ríen de mí cuando les digo que a mí me metieron preso por defender el agua. Por eso venimos a visitarlos, compañeros. Cuando nos dejan salir, traemos mensajes, comidita, cartas para ustedes, compas. Se están cuidando, doña Victoria. Aquí vemos las noticias de las muertes por el coronavirus. Sí, papá. Allá en San Pedro, gracias a Dios y la organización de las mujeres, estamos bien. Miren, ustedes no se preocupen. Ustedes más bien díganos a nosotros si ocupan algo y ahí vemos cómo hacemos. Miren, mamá, cómo me gustaría un caldito de gallina, de esos que hace usted, que son como para levantar muertos. Y es que aquí uno come por puro honor, lo tratan mal y es fácil dejar sentirse que uno se muere. A veces yo ya no tengo ganas de nada. Quisiera dejar todo esto. Es verdad lo que dice José. Aquí es difícil. Vienen los abogados y nos dicen que un recurso, que un amparo van a aprobar y nos esperanzan. Porque eso queda, la esperanza. Ahí nos dijeron que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigen que nos liberen. Pero este gobierno nada. Les conviene tenernos aquí para que mientras ustedes buscan liberarnos, ellos siguen construyendo su fábrica. Metimos habeas corpus, amparos, medidas cautelares, todo. Pero la corte nos lo tira como si estuviéramos pidiendo favores. Si la CIDH ya ha dicho que había que protegerles la vida, pero aquí lo que protegían era la mina. Esos no paran. Para ellos no hay pandemia. Solo les importa el pisto que le sacan a esa bendita mina ilegal. Pero mire, ahorita somos 8 los presos todavía. Me canso. Pero también confío en Dios, que pronto no quedará ninguno de nosotros encerrados. Allá nos van a ver a los 8, bañando en el río. Allá van a ver. Selenia, cuénteme, ¿cómo está doña Toña? Uy, esa mujer es excelente. Verán cómo ha cambiado. Como el esposo está en Olanchito, preso igual que ustedes, pues allá a ella le ha tocado sostener la casa. Esa mujer le ha puesto varios. Toñita se trolea trabajando de sol a sol, pero no ha dejado de ir a las reuniones y siempre propone qué estrategias podemos hacer para sacarlos a ustedes de aquí, si se pone de tú a tú con los abogados. Es que mire, al estar ustedes presos acá, papá, y con todo esto de la pandemia, pues nosotras le hemos tenido que echar cañaña, porque no los vamos a dejar morir a los hipotes ni a ustedes. Ahí seguimos, mire, aunque nos cansamos y cómo no, pues, si es que además, hijo... Puchica, yo es que a usted lo extraño, mijo. Mira cómo me hace falta. Y me duele la rabadilla, pues, a veces de hacer tamales. Pero de ahí sale, mire, para el diario, para guardar por si una viene acá y para la lucha, pues. Ay, mamá, yo también le extraño a usted. Mejor cuénteme, ¿cómo siguen las guirras de Ana? Aquella, la guayabita que le decían, se le curaron las ronchas al final. Pues mira que ahí va más o menos. Viera que cuando oyes el ruido de las máquinas, o a veces que se oyen unos plomazos, porque es que ellos no han parado. Ahí siguen explotando esa montaña. Y la cipote se pone payula. La mamá se ha tenido que llenar de fuerza, porque además la están persiguiendo, va a creer, le mandan motos. Y así pues la andan siguiendo. Dicen que le van a poner... esas cosas de seguridad, ¿cómo es que le dicen, Selenia, eso? Medidas cautelares, dijo la comisión, para protegerla porque nunca se sabe con esos que son los verdaderos criminales, los que deberían de estar aquí en vez de ustedes. ¡Se acabó la visita! ¡Rápido! ¡De pie! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Dios los oiga, muchachos, miren, una los quiere afuera. Pero ya se acabó la visita, ya dijo ese hombre ahí que se acabó el tiempo, nada que se hace aquí. La próxima vez, mire, mi hijo, le prometo, voy a pelar la gallina y le voy a traer esa sopita, ¿vio? Para que no se olvide de mí y traten de cuidarse de ese bicho que anda dando y cualquier cosa avisan. Y ahí vemos cómo les traemos medicina, ¿oyó? Dios los bendiga, mijos. A mí que no me pegó ese bicho ustedes. ¡Ja! Gracias a Dios. Y eso que a veces ni me ponía la mascarilla esa. Es que a mí me sofocaba. Y como grandes macaneadas me tenía que pegar haciendo tamales para el dinerito, para imprimir afiches, para los gastos, pues. Imagínense ustedes que yo a mis 70 años aprendiendo a usar una fotocopiadora. Fueron tiempos duros. Desde la iglesia hicimos cadenas de oración. También escribimos cartas a embajadas, a Naciones Unidas, hasta el Papa. Teníamos que denunciar que los que han actuado de manera delictiva son los empresarios de la mina, los que están siendo procesados y los que andan prófugos ahorita. Ese bicho nos vino a joder. En esos tiempos las audiencias se congelaron. Dijeron que era por salud, pero los compañeros allá adentro seguían igual o peor. ¿Qué justicia puede esperar quien está encerrado en una celda sin agua, pocas visitas y sin medicina? Nos decían que la pandemia justificaba todo, todo, hasta dejar los 2 años en prisión preventiva y ellos allá sin saber si saldrían vivos. Ese fue el tiempo que mi hermano aquí se murió de COVID y mi hijo allá en esa tolva sin poder ver a su tío por última vez, sin ir al velorio. Una grosería. Mire, eso sí me dolió a mí, ver a mis hipotes, que esos dos, mire, se llevaban. Veían juntos partidos, iban a la montaña. Lo que a mí me queda es que nunca dejamos de orar, de escribir, de hablar con medios desde donde se pudiera. La pandemia fue excusa para todo, pero no para detener las excavadoras ni su fábrica peletizadora. Qué curioso, ¿no? La enfermedad sí nos encerró a nosotros, pero a ellos no les cerró el paso para su mina. Ellos creyeron que con el virus nos apagarían, pero la indignación creció. No dejamos de repetir sus nombres. José Daniel Márquez. Kelvin Alejandro Romero. José Avelino Cediño. Jeremías Martínez. Porfirio Sorto Cediño. Arnold Javier Alemán. Ewer Alexander Cedillo. Orvin Naún Hernández. Los 8 compas fueron detenidos en septiembre del 2019. Y aunque la ley dice que la prisión preventiva es la excepción, los tuvieron encerrados todo el 2020 y 2021, en plena pandemia, en cárceles lejos de su familia, sin médicos ni mascarillas. El Estado les negó hasta el derecho a la salud. Pero lo que no negaban eran las licencias. Esas hasta por Zoom las daban. Dizque licenciamiento simplificado para su conveniencia era eso. Nosotras aquí aprendimos a hablar hasta por la radio, mire. Dentro de todo, nosotras aquí crecimos. ¿Quién dijera que yo hasta daba entrevistas a usted? Yo que toda mi vida lo único que había hecho eran tamales. Ahora hasta salí en la tele. Por ahí está el reportaje que me hicieron, ¿verdad ustedes? ¿Lo han visto? ¡Yo! ¡Es famosa usted, doña Victoria! No, hombre, vos. A mí esas cosas gran pena me dan. Pero ahí de vez en cuando me gusta verlo. El reportaje creo que así es que le dicen. Ponelo ahí, bobo cipote. Búscalo en YouTube. Ese día la Selenia me planchó el pelo. ¿Te acordás vos que casi se me chamuscan las 4 hebras de pelo que tengo? Cuando al cabildo yo llegue, no quiero luz de Pinares. Una producción del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos con la Ilimitada. Con el apoyo del Centro de Derechos de Mujeres, el Bufete Justicia para los Pueblos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro Jurídico de Derechos Humanos y la Asociación de Jueces por la Democracia. Con el financiamiento de la Iniciativa Cristiana Romero y la Fundación por una Sociedad Más Justa. Minuto Anarcopunk. Saludos amigos, amigas y amigues de Minuto Anarcopunk y Radio 8 de Octubre. El tema de hoy es acerca de que si no hacemos algo, poco a poco vamos avanzando al fin del pensamiento crítico, y esta leyenda que escuché en algún lado es muy interesante para dar inicio. Puedes vencer a 40 académicos con un hecho, pero no puedes vencer a un idiota con 40 hechos. Resume mucho la actualidad, y mientras el pensamiento crítico desaparece, la ignorancia colectiva se apodera, y en este escenario cada uno se convence de que está absolutamente en lo cierto y todas las demás equivocadas. Vemos donde las opiniones pesan más que la lógica, las emociones gritan más fuerte que la evidencia concreta. Es muy importante la capacidad de analizar argumentos, confrontar evidencias, dudar de ilusiones y liberarse de narrativas falsas. Hemos aprendido a desaprender, ya no sabemos las respuestas ni nos interesa, solo nos interesa saber dónde encontrarlas. Estamos subcontratando la propia inteligencia, confianza plena en el resultado más popular aunque no sea verídico, y generando la pereza mental. Y casi nunca se detiene nadie a reflexionar. Se prefieren frases de impacto que análisis completos, titulares instantáneos a razonamientos profundos, intuición rápida al escrutinio cuidadoso. Y así, poco a poco, vamos renunciando a la capacidad de pensar por cuenta propia. La sobrecarga de información nos dio la sensación de que sabemos mucho, pero en la práctica nos robó la disciplina de pensar de verdad. Y algo más peligroso que la fatiga de pensar es el confort de escuchar solo aquello en lo que ya creemos. Existe esto llamado cámaras de eco. Vivimos rodeadas de tribus, políticas religiosas, de hobbies o intereses en común. El ser humano siempre ha buscado la compañía de aquellos que piensen parecido, quedando rodeados por opiniones que son idénticas a las nuestras. Y esto es la cámara de eco, un espacio donde solo escuchamos nuestra propia voz y de vuelta reflejada a nosotros. Se pierde el hábito a ser desafiado y se acomoda y acepta todo lo que confirma su visión del mundo, y descarta lo demás como falso, tendencioso o estúpido. Este fenómeno se llama sesgo de confirmación, el atajo mental que elige el confort en vez del malestar del cuestionamiento. Y en la era de las tribus digitales, casi nadie escapa, y esto no solo le pasa a sectas o grupos extremistas, sino a personas que se dicen racionales, pueden terminar formando círculos cerrados donde sus propias ideas nunca son testadas de verdad. Y es cuando la opinión del grupo pasa a ser tratada como sagrada, y el impulso a cuestionarse se transforma en simple conformidad, y cada tribu se convence de que posee la verdad absoluta. Las personas dejan de preguntarse, ¿por qué creo en esto? En lugar de eso dicen, ¿es esto en lo que nosotros creemos? El dogma sustituye el diálogo, y la lealtad a la tribu se vuelve más importante que la lealtad a la verdad. En este ambiente, una pregunta sincera se vuelve traición. Y si la sobrecarga de información debilita la mente y las cámaras de eco aprisionan, está una tercera fuerza, que es el sensacionalismo, que no solo distrae, sino que manipula. Los medios modernos, ya sean los grandes vehículos de noticias, las redes sociales o influencers digitales, aprendieron como nadie a explotar el arte del drama. La atención se volvió la moneda más valiosa, y nada captura la atención más rápido que la exageración. La información dio lugar a la provocación, al drama. El sensacionalismo es una fábrica de rumores que florece la estupidez colectiva. ¿Cómo hacer algo contra todo esto? Una puede ser incentivar la curiosidad contra la pereza mental, no detenerse ante la primera respuesta, cuestionarse. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo sé realmente esto? ¿Y si lo contrario fuera verdad? También leer con atención y participar en discusiones y debates para mantener la mente despierta, activa y cuestionadora. El mundo insiste en dispersarnos, entonces sé revolucionario y reflexiona antes de tomar una opinión. Deja de vivir en modo automático. Es elegir cuestionar en vez de aceptar ciegamente. Reflexionar en lugar de solo reaccionar. Tomar acciones y empezar a valorar nuestra mente. No la vendas por unos likes. No es tarde despertar el yo crítico y sentir la libertad de pensar por ti misma. A continuación, la banda Ruda y la canción Colonización del Pensamiento, de la banda Cruz Punk de Colombia. Que